Víctor, ¿qué pasó anoche con los hinchas de Mandiyú? Contanos un poco cómo se dio la situación. Bueno. Porque la verdad asusta primero, preocupa mucho más, y la verdad ya no se puede ni caminar por la calle, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, te cuento. Nosotros salimos del hotel a las 9:50, porque a las 9 comíamos en Fanático. Fuimos caminando por la plaza, éramos un grupo de 4 chicos, donde lo cual, bueno, íbamos caminando y cerca de Balbi venía la gente de Mandiyú, no sé qué festeja Mandiyú, ya pasó hace mucho, pero bueno, estaba festejando no sé qué cosa. Y la verdad que cuando íbamos caminando, primero nos empezaron a insultar, agachamos la cabeza, seguimos caminando. Ya cuando vimos que se nos balancearon, bueno, como quien dice uno, por ahí entre los 4 nos pusimos como quien dice uno espalda con espalda y empezamos a ver que se nos venían entre todos. Y bueno, la verdad que por ahí fue nos empezamos a cubrir y por ahí eran un poco más, por ahí eran después si venían más gente, así. Víctor, ¿qué tal? Buen día, Andrés, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Contanos, ¿ustedes hicieron algo como para incitarlo a que ocurra esto? Nada, nosotros somos jugadores de fútbol, no vamos a una barra para pelear, ni mucho menos, además, no sabemos qué es esto. Vivimos de esto en nuestro trabajo, fuimos a cenar nada más, nadie insistió a nadie, nosotros somos, te voy a repetir, muy respetuoso el plantel, es muy respetuoso, es gente grande con la mayoría somos padres, así que nadie, claro. Cada uno respeta lo que uno hace en la calle, ¿no? Claro. Solo que nos respeten a nosotros, lo único que por ahí era lo que decía, ¿no? Ahí ellos se balancearon hacia nosotros, ya eran un grupo de 30, 40 chicos, gente grande entre esos, empezándonos a pegar y bueno, empezamos a cubrir, bueno, todo lo que lo tratamos de hacer, también empezamos a cobrar, pero bueno, lo importante es que, bueno. Claro. Pero ahora, ¿ustedes más o menos preveían que podía ser así? ¿O cuando pasaron dijeron, no va a pasar, somos compañeros, no va a pasar nada? Yo conociendo lo que había pasado acá en Corriente, por lo que viene pasando, yo sabía que podía haber pasado. Claro. Por eso le dije a los chicos que guarden todas sus cosas. Claro. Primero que no podían haber robado, lo único que le dije. Claro. Así que lo primero que atinamos fue nosotros tenemos una campera que tiene cierre, por suerte, y bueno, pusimos nuestras cosas ahí, y bueno... cuando fuimos caminando empezó a suceder lo que sucedió, nos empezaron a pegar con la bandera, con los palos de la batería, el bombo, esa boludez, y bueno, nosotros tratamos de defendernos y bueno, hasta que bueno, vimos que podíamos correr, bueno, también después vimos que en la plaza nos empezaron a tirar de todo también, a mí pegó una botella en la espalda, pero por suerte nada, la botella reventó después en el suelo. Víctor, bueno. Vos decís que aparte de vos estaban tres compañeros tuyos. ¿Quiénes eran y cómo hicieron para defenderse ante de tanta gente? Digo, porque ahí es, pegás y te pegan, digamos, porque ya no te queda otra. Sí. No, estaba Lali Manchot, estaba Alan Pérez y estaba Raúl Chalade. Claro. Y el que le habla. Y la verdad que sí, era un poco como lo que vos decís, cuando ya nos empezaron a pegar con los palos de la bandera, con todo, ya eran muchos. Venían de todos lados, bueno, lo único que hacíamos es por ahí no separarnos los cuatro y estar cerca, hasta que bueno, también tuvimos la oportunidad de por ahí empezar a correr para los costados porque cada vez eran más, lo hicimos, pero bueno, ya antes de eso habíamos defendido y habíamos cobrado también, pero... ¿Había parte del cuerpo técnico también en un grupo ya en la plaza, digamos, sí, ¿no? Porque... vos sabés que nosotros fuimos, cada vez que corríamos veíamos que también el cuerpo técnico había sido agredido, igual que también después un poco más para el medio de la plaza estaba Nero Núñez y estaba Cristian y Gonzalo Río y también y Diego Sánchez Paredes, espalda con espalda, en ese uno. Ahora, Víctor, estaban recibiendo ahí. Víctor, ¿la policía en qué momento acciona? ¿Porque había policía en el lugar o después viene la policía? No, llega después, ya cuando ya había sucedido casi, no todo, pero viste, tampoco tardó mucho, duramos mucho, nosotros era ni 5 minutos, 10 minutos, ponerle menos, ya había estado la policía, lo de la policía, lo de las motos, ya estaba el jefe de la policía. Claro. Pero ya como que no habían ya habían, sí, ya bastante, ya no habían, claro. Ya habíamos pegado, te crees.